En relación con la evolución y con los parámetros que vamos observando para ver cómo está nuestro sistema de salud, tenemos 116 personas en terapia intensiva. Ese número se mantiene estable, es un número que no tensiona el sistema de salud y que se monitorea en forma permanente para ir viendo este signo indirecto en relación a la circulación viral. Este 24.5% de personas que superaron la infección, 559 personas que ya se han recuperado, que tienen el alta transitoria o el alta definitiva, y este aumento del número de testeos realizados con el 502 por millón de habitantes, que tiene que siempre ponerse en el contexto de la situación epidemiológica para definir la eficiencia del testeo. Digamos, no solamente es el número de testeos, es el número el porcentaje de positividad y son estos parámetros indirectos de el porcentaje de ocupación de las camas de terapia, la vigilancia, digamos, de la tasa también de letalidad y mortalidad, que muestran que este aislamiento social preventivo obligatorio en Argentina está teniendo un impacto positivo en relación a la disminución de la circulación de personas, a la disminución de la transmisión del virus y en relación a la este aplanamiento de la curva, este proceso continuo que evaluamos día a día y que no podemos decir y no vamos a poder decir durante un tiempo largo que ya hemos logrado el objetivo, sino que estamos avanzando fuertemente en sostener este desafío que tenemos y que tenemos que seguir trabajando para eso. En relación con el trabajo que se viene haciendo todos los días, en el día de ayer hubo una reunión con los expertos, con el comité de expertos, que duró más de tres horas y media, donde se trataron muchos temas, donde se discutieron muchísimas ideas y esta discusión y esta duración de la reunión lo que muestra es que hay muchísima información en forma permanente en relación a experiencias internacionales y a el día a día que analizamos en Argentina, que requiere mucho análisis y consenso para ir definiendo los pasos a seguir, y uno de los consensos y de las discusiones que se tuvo fue en relación al tema de los barbijos. El consenso unánime que reafirmamos es que los barbijos quirúrgicos y los de alta eficiencia es fundamental reservarlos para el equipo de salud, para las personas que prestan cuidado a los pacientes, no solamente los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, quienes realizan la limpieza, el servicio de comida. Todos los integrantes del equipo de salud que prestan cuidado a personas que están internadas siendo casos confirmados de coronavirus y, por supuesto, a las personas sintomáticas para minimizar la transmisión. Dicho esto, es muy importante que todos, todas podamos entender que es un insumo crítico y que debemos cumplir nuestro rol en priorizar su uso para quienes tienen indicación y para quienes todos necesitamos que lo tengan. En segunda instancia, y como una medida adicional que se suma a todas las medidas que decimos todos los días en relación al lavado de manos, a la higiene respiratoria, en relación al metro o dos metros de distancia, limpiar las superficies y airear los ambientes, esta medida adicional para minimizar la transmisión, si nosotros y el que lo utiliza tiene algún inicio de síntomas que todavía no lo detectó o alguna aportación asintomática, digamos, es una persona que tiene el virus y no manifiesta los síntomas todavía, tendría un rol en minimizar la transmisión. Para esto hay que tener en cuenta algunas cosas puntuales, que es su uso adecuado, su limpieza y su lavado permanente, su uso individual y la forma de realizarlo con varias capas de telas y que se ajuste a la cara. También es importante que tiene un rol más relevante en relación con algunas situaciones donde cumplir estas medidas de prevención que dijimos anteriormente sea más difícil, como en el transporte público o algún comercio local cerrado donde la distancia sea más difícil de cumplir. Así que siempre pensando en lo que es la evidencia científica y en lo dinámico que es la situación, los barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia para el equipo de salud y las personas sintomáticas, los barbijos caseros, que también se le llama tapaboca, que debe incluir la nariz, máscara o cobertor, es difícil por ahí ponerle un nombre para que no confunda o no se piense que tiene una función que no tiene, pero con todos estos nombres se llama a esta estrategia adicional para minimizar la transmisión, siempre teniendo en cuenta que es algo para que nosotros no lo transmitamos y no para prevenir que nosotros nos infectemos.